Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, saludos y muy buenos días. Las 5 en punto con Manu Japón, que es el realizador espléndido. Hasta las 7 de la mañana. Son 2 horas las que tenemos por delante, contando eso siempre. Son ustedes los fundamentales en estos días de verano que vamos abriendo y vamos celebrando juntos en sus primeras horas. Si están trabajando en este momento, si acuden a su puesto de trabajo o, en cambio, por si están a punto de abandonarlo e irse a descansar. Hoy es miércoles, el 11º día de agosto, es el 223º día del año, o sea que quedan 142 días para concluir este 2021. Temperaturas de este momento en Andalucía, 27,3 grados en el aeropuerto de Córdoba, 26,4 al norte de la provincia cordobesa, en Hinojosa del Duque, y en este momento no llegan a 24,5 en Jerez de la Frontera. Y lo que hacemos ahora mismo es conectar inmediatamente con la Agencia Estatal de Meteorología para que Luz Cepeda nos cuente cómo va el día con esa ola de calor que tenemos ya prácticamente encima. Buenos días. Buenos días. Este miércoles comienza una ola de calor en Andalucía que afectará especialmente a zonas del interior, con temperaturas significativamente altas, tanto de día como de noche, por lo menos hasta el próximo lunes. Hoy temperaturas altas en el interior de la comunidad y también en el litoral sur de Almería. El cielo estará poco nuboso en el tercio occidental y habrá nubes medias y altas en el tercio oriental. En la zona oriental no se descarta alguna tormenta seca aislada acompañada de fuertes rachas de viento. Además, calima en la zona oriental que aumentará la sensación de bochorno. En la campiña cordobesa se pueden superar los 41 grados y en Jaén y en la cuenca del Genil se podrán superar los 40. En capitales de provincia se prevé una máxima de 41 en Granada, 40 en Córdoba, 39 en Jaén y en Sevilla, 38 en Almería, 32 en Málaga, 30 en Huelva y 27 en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, con Luz Cepeda, pero no se preocupen porque es normal. Estamos en plena canícula, en pleno verano y es lógico que estas temperaturas pues se manifiesten de una u otra forma. No tiene nada que ver con el calentamiento, son días de esto. Les cuento también que el sol, el astro rey, sale a las 7 de la mañana, lo hará a las 7 de la mañana, 22 minutos, y se pondrá a las 9 y 17 minutos de la noche, los días cada vez más cortos. Esta jornada tendrá 13 horas, 55 minutos y 47 segundos de horas de sol. Tenemos luna nueva desde este domingo que tenemos casi encima ya, cuarto creciente para el próximo, el día de la Asunción, domingo 15 de agosto, luna llena el domingo 22 y cuarto menguante el lunes día 30. Pues ahí lo tienen ustedes, el himno de esta tierra, el himno de Andalucía. ¿Por qué lo escuchamos? Porque el día 11 de agosto de 1936 mataron a Blas Infante. Lo llaman el padre de la patria andaluza. Fue abatido por las tropas falangistas por su ideología independentista o federalista andaluza. Nació en Málaga, en Casares, fue notario en Cantillana después de acabar la carrera en la Universidad de Granada y aprobar las oposiciones para más tarde ejercer el mismo cargo en Isla Cristina. Escuchamos a María Ángeles Infante, su hija, con un fragmento de un texto de su padre, hija predilecta, por cierto, de Isla Cristina, medalla de oro de Andalucía y presidenta de la Fundación Blas Infante. La bandera. Andalucía constituye una demarcación natural, el solar de una nación creada por la naturaleza. Andalucía por sí, para España y la humanidad. No es una fórmula arbitraria, es una expresión síntesis de la historia de Andalucía. Bajo el sol de nuestra tierra, Pues hace 9 años vivimos en España otra ola de calor semejante a la que se avecina, en la que se superaron los registros históricos del mes de agosto en numerosos observatorios, con temperaturas de 46 grados en Sevilla, 45 y medio en Córdoba y rondando los 44 en muchas ciudades de Andalucía y de Murcia. Esto quiere decir, como decíamos al principio, que no es nada nuevo ni es preocupante por el momento. Las olas de calor son cuestión de julio y de agosto. ¿Cómo puede negar Donald Trump el calentamiento global? Si él tiene unos colores en la cara, que si le ve mi abuela lo abanica. Llevamos un mes con un calor que no es normal. He pedido un agua del tiempo y me han dado una sopa de ajo. He visto mosquitos apagando la luz, te lo juro. Y un cabezazo, no lo aguantaba el mosquito. En Telepizza, si la pizza te llega fría, te devuelven la hipoteca. El 11 de agosto de 1897 nace en Londres la escritora Enid Blyton, muy conocida por sus obras literarias infantiles y juveniles, tan famosas como Los Cinco, Las Aventuras de los Cinco, y todas aquellas historias que marcaron una generación como la de los 60, como la nuestra, en cada uno de los 21 libros que en el caso de Los Cinco completan la saga. El 11 de agosto de 2014 fallece en California el actor y humorista Robin Williams. Ya saben ustedes, ganador de un Oscar, 5 Globos de Oro, 2 premios Emmy y 3 premios Grammy. Sufría una enfermedad parecida al Parkinson y Alzheimer que probablemente lo impulsó a quitarse la vida. Son muchas películas las que ha protagonizado. Hemos escogido un fragmento de una película preciosa que deben ver si no lo han hecho aún. El hombre bicentenario. Debe de haber alguna razón para ser como soy. Como puede ver, señora presidenta, ahora ya no soy inmortal. ¿Lo ha dispuesto todo para morir? En cierto sentido, sí. Estoy envejeciendo y mi cuerpo se está deteriorando. Y al igual que el de ustedes, al final dejará de funcionar. Esta es la ficha del día, del undécimo día de agosto, y estas las noticias de la jornada que les contamos inmediatamente. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Sepan que la policía investiga como crimen machista la muerte de una mujer de 60 años abatida esta noche con una escopeta de caza en su domicilio en el barrio sevillano del Cerro del Águila. Su marido y presunto autor del crimen se ha quitado a continuación la vida de un disparo en la cabeza. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal para que se les practique la autopsia. Cambiamos de asunto para contarles que hoy empieza la primera ola de calor del verano. Hay previsto aviso naranja por temperaturas de hasta 41 grados en las campiñas de Córdoba y Sevilla, el Valle del Guadalquivir y Sierra Morena en Jaén y la Cuenca del Genil en Granada. En el resto de estas provincias y Almería hay aviso amarillo. El delegado en Andalucía Occidental de la AEMET es Luis Fernando López Cotín y precisa que ya este martes el calor ha sido importante en Andalucía. 40 grados superados en bastantes zonas del interior, 45 grados posiblemente superados también en algunos puntos pues del Valle Medio y Alto del Guadalquivir, o sea estamos hablando de Córdoba, de Jaén, estamos hablando de el interior de Granada, Baza, Guadix. Se espera que estas temperaturas se mantengan por lo menos hasta el lunes. Pues bien, los termómetros se disparan justo en plena hora también en precios de la electricidad. Hoy, otra vez, se pagará la luz más cara de la historia y es el tercer día consecutivo que se pulveriza el récord anterior. Serán casi 114 euros por megavatio hora. A estas alturas, la bajada del IVA del recibo de la luz ya ni se nota y el gobierno reclama a Bruselas, como señala la ministra María Jesús Montero. Nos obliga a volver a insistir a las autoridades europeas de la necesidad urgente de hacer una revisión de cómo se está comportando a nivel europeo, a nivel internacional, este mercado eléctrico para que no haya acopio de CO2 y que, por tanto, esté encareciendo el precio de la luz, una medida que, entre todos, tenemos que ser capaces de acometer porque España sola no puede hacerlo. Por otra parte, otros 3 mayores han fallecido en las 2 residencias de Almería y Écija, en Sevilla, que han registrado brotes de COVID en los últimos días. Otros 10 siguen hospitalizados. Con estas muertes, son ya 5 los fallecidos en la residencia La Purísima de Almería y 4 en la de Vitalia, en Écija. De momento, la residencia almeriense es la única medicalizada por la importancia que ha cobrado el brote, que de momento suma 42 positivos. Aumentan también los contagios entre los profesionales sanitarios. 858 trabajadores del SAS están de baja por coronavirus. Los contagios se han multiplicado las últimas semanas, a pesar de que la práctica totalidad del personal está vacunado. El sindicato CESIF pide a la Junta que tome medidas. Carmen Jiménez es su portavoz. Hay que tomar medidas para hacer frente a este incremento. Desde el sector de sanidad pedimos que se dote a las plantillas de todo el equipamiento necesario para hacer frente a la quinta ola. El material de protección que la Junta dice tener reservado debe estar disponible en los centros sanitarios y no guardado en almacenes. En deportes, el Paris Saint-Germain presenta hoy a Leo Messi, una vez que este martes ha pasado la revisión médica y ha firmado el nuevo contrato. La presentación física y formal tendrá lugar después del despliegue que el equipo parisino ha hecho este martes en las redes sociales, con un vídeo plagado de alusiones al exjugador del Barcelona, en el que llega a verse en el vestuario un espacio reservado al astro argentino entre Mbappé y Neymar. 35 millones de euros por temporada. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en verano. Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, su gente, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Barto Martos. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Primera Hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Y con Manu Japón en la realización hasta las 7 en punto de la mañana. Por cierto, que nuestra ficha, no sé tampoco para tanto lo de este hombre, 35 millones de dólares o de euros, lo superamos Manu y yo con creces. Esa es nuestra ficha aproximadamente en esta casa, ¿no, Manu? Bueno, temperaturas de las 5 y 12 minutos en Andalucía. Tenemos en la costa 22,2 en Tarifa, al sur del sur, provincia de Cádiz, 23,5 en Vejer de la Frontera, o 26 en este momento en el puerto de Málaga. Los estamos esperando, ya saben que para nosotros son la propia vida nuestros oyentes. Nos encanta verlos optimistas, contentos, alegres para afrontar una nueva jornada laboral o bien para concluirla. Recuerden que el 670-940 está a su entera disposición. Los estamos esperando. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 1984 fue un disco grabado ese año precisamente por Van Halen. Considerado como revolucionario en ese momento con la banda liderada por David Lee Roth, aunque sin profundizar en los mensajes de las letras. En plena eclosión de la nueva ola, fueron el único grupo de metal que apostó curiosamente por incluir teclados en su sonido. Eddie Van Halen, primer guitarrista de la formación, tuvo la idea tras haber participado meses antes en el superéxito de Michael Jackson, Beat It. La apuesta superó las reticencias del resto del grupo, convirtiéndose en uno de los instantes musicales más recordados de la historia. Esta es la música de Van Halen, inconfundible. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Escudo Primero. Soy Tony de la Puebla de Cazalla. Camino de San Juan del Puerto a llevar leña para biomasa. Aquí pues, llegando a Alcalá de Guadaira, 25 grados. Venga, que tengáis buen día. Buen día para todos. Eddie Van Halen y su grupo, que por cierto, moría Eddie Van Halen el día 6 de octubre del año pasado, no hace ni un año de su desaparición. Pero para el recuerdo, nos legó canciones tan impresionantes y tan bien hechas como esta, que evidentemente resistirá, sin duda alguna, la prueba del tiempo, la prueba del paso de los años. ...679-40-200... los estamos esperando a todos. Vamos ahora a recordar una entrevista muy simpática que hizo Charo en la temporada que concluyó hace unas semanas y que empezaremos el próximo mes de septiembre. Trabajadoras madrugadoras, como usted probablemente, todas en una fábrica de ajos en Montalbán. Cristina, Rafi, Mamen, Carmen, Juani, Leo, Marbella, son legión. Y estuvieron con nosotros en el programa. Si nos están escuchando y están trabajando, llámenos y nos ponemos en contacto con ustedes inmediatamente. Queremos conocer sus trabajos, darles valor y presencia en la radio. Rosalía, buenos días. Buenos días, Charo. Hola, encantada de saludarte. Igualmente. A ver, Rosalía, cuéntanos, ¿dónde estás? Pues estamos entrando ya al puesto de trabajo en Montalbán de Córdoba. Porque sois varias. Somos varias. ¿Cómo cuántas? Muchas somos. Ahora mismo hoy estamos poquitas, pero mañana ya empezamos con 100 personas. ¿Y 100 mujeres? ¿100 mujeres trabajando dónde? En un almacén de ajo. Ah, y allí exactamente con los ajos, ¿qué hacéis? ¿Empaquetarlo o separarlo o qué? Pues nosotros en este almacén tenemos el proceso desde sacar la semilla para la siembra en el campo hasta ponerlo bonito ya para la venta para la calle. Ajá. ¿Estáis en Montalbán? En Montalbán de Córdoba, sí. Pero de Córdoba, pero de allí a la fábrica vais mujeres de un montón de pueblos de alrededor, ¿no? De muchos sitios, hasta de la provincia de Sevilla. ¿También llegan a la provincia de Sevilla cada día? Sí, sí. ¿Tú estás sola ahora mismo o con gente? No, yo estoy aquí con todas las que tengo hoy. Bueno, pues entonces habrá que saludar. Buenos días. Buenos días. Bien, bien. Ahora, soy unas cuantas, ¿no? ¿Cuántas estáis ahí ahora mismo? Ahora mismo aquí habremos unas 15. Vale, porque es que vayan saludando. A ver, ¿quiénes estáis? Pues mira, está Eli. Venga, que vaya saludando una a una. Venga, Eli, ahora se va a llamar. Buenos días. Buenos días, ¿quién más? Cristina. Buenos días. Venga, ¿qué más? Seguí. Sí, buenos días. Mame. Buenos días, Flu, la primero. Buenos días. Carmen. Buenos días. Juani. Hola, buenos días. Leo. Buenos días. Marbella también está. Buenos días. La Rafi. Buenos días. Ya se está yo más. Buenos días. Oye, pues estáis muchísimas. ¡Qué alegría! ¡Cuántas mujeres! ¡Oh, me gusta! Aquí muchísimas mujeres. ¿Hace mucho tiempo que trabajáis ahí en la fábrica? Sí, muchos años. Oye, sí. Y entráis a las 6 de la mañana. ¿Cómo os organizáis en casa? Pues en casa ya con la costumbre, como llegamos al mediodía, que llegamos tempranito, pues uh-huh. Tenemos una tarde para organizarla. Vale. Eso ya lo tenemos de muchos años. El ajo es un producto importantísimo. ¿Qué alimento no lleva ajo? ¿Cómo? ¿Qué alimento no lleva ajo, que es un alimento importantísimo? Hombre, y además somos trabajadores esenciales. O sea, antes preguntado y nosotros somos uno de los trabajadores que no hemos pasado todos los principios de la pandemia, no lo hemos pasado currando. O sea, ¿vosotros no habéis parado nunca? En ningún momento hemos parado. ¿Y cómo era esa sensación de estar en...? Mucho miedo. Sí, ¿no? Mucho miedo. Mucho miedo porque la mayoría tienen personas en casa de alto riesgo, por un motivo o por otro, y la verdad que se ha pasado con mucho miedo. Claro. Oye, ¿os gusta trabajar ahí? Sí. ¿Estáis contenta? Sí, es un trabajo más ameno y somos prácticamente una familia. Claro, estáis todas unidas, porque son 100 mujeres prácticamente, en fin, os conoceréis ya de hace mucho tiempo. Llegáis desde un montón de sitios de alrededor, incluso de Sevilla, me decía. Pues, de Sevilla tenemos de Herrera, desde Écija, desde todos esos sitios bien. Oye, organizáis entonces bien en casa, ¿no? Lo dejáis todo preparado, tienen que ayudar en casa, claro, porque esto es complicado. Si tenéis niños pequeños, claro, tienen que arrimar todo un poquito el hombro, para llevarlo todo adelante. Oye, ¿y os da tiempo escuchar el Club de los Primeros? ¿Lo escucháis en el camino hacia la fábrica? Claro, es que como salimos tan tempranito, pues el camino te venimos escuchando todos los días. Qué bien. ¿Tú vienes con más gente en el coche, no, o qué? Sí, nosotros venimos el coche completo. Sí, porque ¿qué? ¿Os recogéis de varios pueblos o cómo lo hacéis? Claro, nos juntamos en el pueblo más cercano aquí a Montalbán y ya nos venimos a juntar en el coche. Claro, ¿y cada semana cambiáis de coche o cómo lo organizáis? Cada día lo he hecho una. Cada día no lo he hecho una. Ah, mejor, ¿no? Sí. Porque así no tenéis que estar... ¿Y el resto vais hablando o qué? El resto vamos contando la anécdota del día de antes. Qué bien, o sea, vosotros no vais dormida en el coche, ¿no? No, nosotros no nos estamos durmiendo. No, vosotros habláis que, en fin, que para eso. Oye, pues me alegra muchísimo que seáis tantas. ¿Alguien quiere decirnos algo? A ver, que se ponga alguna más. Pues bueno, yo antes de darte el teléfono a alguna de ellas, para que también hable. Te invitamos a que en temporada, cuando estemos en plena temporada, te acerques por aquí, conozca el almacén de nosotros, que se llama El Pajizo, sí, y conozca nuestro trabajo. Escúchame. Y te voy a dar unos puntos porque los de nosotros son los mejores, ¿eh? Hombre, por favor. ¿Y la plena temporada cuándo es? Plena temporada es ya. Ahora mismo se está sacando ya el producto en el campo y está entrando a los almacenes y ahora mismo estamos en temporada alta. ¿La planta del ajo cómo es? ¿A ras de la tierra o cómo es? No, es alta. Ah, es alta. Sí, vaya, chica. Está por lo alto de la tierra, sobresale centímetros, unos 30 centímetros por ahí. Uh-huh. Pero la cabeza del ajo está dentro, de la tierra. Vale. ¿Y vosotros también lo recogéis o vosotros ya os llega a la fábrica? Nosotros también hemos estado en el stand. Antes de entrar al almacén también tenemos que ir al campo. Madre, hacéis de todo, ¿eh? De todo. Ya le digo que el ajo, desde que se empieza a granar para la siembra, pasa por nuestras manos. O sea, que el ajo del Pajizo de Montalbán es el que hay que comprar. Exactamente. Que el ajo, ¿cómo tiene que estar? ¿Blanquito, tierno? Pues, ¿cómo es? Para que sea bueno. Tiene que estar, hay de varios tipos, uno es el blanco. Uno es el blanco, que tiene que estar blanquito, otro es violeta, que se lleva calor. Ya están llegando los hombres, ya se está sintiendo todo. Están envidiosos. Claro, claro. Total, que hay de varios tipos, ¿no? Sí, sí. Vale. Luego tenemos el colorado también, que es el que siempre se ha dicho que es del año. Ajá. De las casas. Que ese tiene menos venta para lo que es el extranjero y demás, pero también se trabaja. ¿Para ti cuál es el mejor para cocinar? Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos da el pique, cualquiera de ellos da el sabor perfecto, cualquiera de ellos. Porque una gamba al ajillo, ¡oh! Hombre, con un ajo de ahí de Montalbán, recogido por las mujeres de Montalbán. Casi nada. Pues yo quiero un saludo conjunto, sí, porque ya no nos va a dar tiempo a nada, porque son ya, vale, nos quedan 3 minutos, así que yo saludo desde aquí, desde el Club de los Primeros. Estoy encantada de la vida con que 100 mujeres de Montalbán, del Pajizo, de la fábrica del Pajizo de Ajo, estén escuchando el Club de los Primeros, así que a todas, buenos días. ¡Que corra! Me encanta. Muchísimas gracias. Os abrazo a todas muy fuerte. Gracias. Venga, un beso. Ahí las tienen ustedes con Charo, corriendo la voz y oye, qué divertidas, ¿eh? Fíjense ustedes con el ánimo que afrontan la jornada, ¿no? Con los ajos, el rey de la cocina. El domingo por la noche, por lo visto, es más difícil dormir por el estrés y el desfase horario. Lunes por la mañana, el despertador acaba de sonar, los párpados te pesan y tienes la sensación de haber dormido fatal o nada en absoluto. Parece que el sueño tarda en llegar más en domingo que el resto de los días de la semana. Según un estudio que se hizo en los Estados Unidos, el 39% de los 3.000 estadounidenses que participaron en la investigación indicaron que la noche del domingo al lunes fue la que peor durmieron de toda la semana. ¿Por qué se duerme peor el domingo? El especialista en sueño estadounidense Michael G. Breaux apunta a una especie de jet lag. La noche del domingo, el cuerpo se ha acostumbrado a conciliar el sueño de madrugada, indica, en declaraciones recogidas por The Huffington Post, por un periódico norteamericano. Después de disfrutar de hasta tarde, las noches del viernes y el sábado, el reloj interno cambia como si se hubiera viajado a un país lejano con mucha diferencia horaria. Encontrar el sueño es complicado. Cambiamos de postura, tratando de encontrar la adecuada, la cómoda, pensando constantemente en lo acontecido durante el fin de semana, sin nada que hacer y sin poder dormir. Entre las noches más difíciles, el sábado ocupa el segundo lugar. El 19% de los encuestados coinciden en que Morfeo, pues, los pasa por alto ese día. El estrés también aparece como una de las causas. ¿Cómo no pensar en la semana de trabajo por delante tras meterse en la cama? Esas tensiones se manifiestan en la noche del domingo, según el 48% de los participantes en ese estudio de la gente que trabaja a tiempo completo. Íbamos mi compañero y yo al trabajo y nada, hoy ha tocado madrugar. Y eso, un día de tormenta, hoy vas a un día de calor. Y nada, un saludo a todos por allí. Aquí Cristóbal de Jaén, camino del EPE, pues, para intentar vender un poquito de lo mío. Un saludito para todos y para mi suegra, que como yo siempre vamos escuchando por donde vamos, Canal Sur. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Ahí vamos a descargar combustible al margen. Ajá. Voy a la altura del Saucejo. 22 graditos, no está malamente la cosa. No, no está mal, no está mal. Un saludito al club de los primeros. Ahí está. Venga, buenos días. Buenos días, otro para ti. Aquí otro pujarreño, desde las 5 de la mañana andando. Hoy 26 graditos, mucha calor, con tormenta, rayos y truenos. Vaya como está la mañana, a ver cómo termina el día. ¡Hala! Buenos días, ya, seguid bien. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. Pues seguimos hablando de sueño, porque otro estudio de 2010 sobre hábitos del sueño aquí en España, realizado por el Centro de Investigación sobre Fitoterapia, con encuestas a más de un millar de personas, señaló que una cuarta parte de la población dormía peor que el año anterior debido a la crisis. Así que imagínense ustedes sumar a la crisis la otra que estamos viviendo con la pandemia, con tantísimas preocupaciones. Breus, este estudioso norteamericano, sugiere respetar el horario de sueño durante el fin de semana. Aunque la cena del día anterior acabe tarde, es recomendable despertarse a la hora habitual, y si esta opción no le convence, hay otros consejos para dormir mejor que, si tenemos tiempo, podemos ir repasando si no tienen ustedes inconveniente. Repasamos algunas temperaturas de Andalucía en este momento. Vamos a quedarnos, por ejemplo, en la provincia de Granada. En la base aérea de la capital tienen 23,9 grados ahora mismo, 24,6 en el aeropuerto granadino y 25,6 en Loja. Llegan las 5:30. Cinco y media, tiempo de noticias. Repasamos la información en titulares que deben conocer en esta jornada que estamos casi estrenando. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Buenos días, les contamos, se acaban de llegar en este momento que investigan como crimen machista la muerte a tiros de una mujer de 60 años en Sevilla. Su marido y presunto autor del crimen ha sido hallado también en el domicilio familiar con un disparo en la cabeza. Hoy se va a practicar la autopsia a ambos cuerpos. Empieza la ola de calor que dejará esta semana en Andalucía temperaturas de hasta 46 grados centígrados. Hoy se esperan máximas de 41 y hay aviso naranja en las campiñas de Córdoba y Sevilla, el Valle del Guadalquivir y Sierra Morena en Jaén y la Cuenca del Genil en Granada. Las temperaturas suben y el precio de la electricidad se dispara de nuevo. Por tercer día consecutivo marca un récord histórico y sube a 114 euros el megavatio hora. El gobierno dice que España no puede hacer nada en sí sola para reducir el precio y la oposición le acusa de pasividad. Mueren otros tres mayores por COVID en las residencias de Almería y Écija, que han registrado brotes en los últimos días. En total son 9 los fallecidos en estos dos centros, mientras otros 10 están en el hospital. Se multiplican los contagios entre los profesionales sanitarios, a pesar de que la mayoría están vacunados. 858 trabajadores del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, están de baja por coronavirus. Bajada notable de los contagios hasta 3.400, aunque suben los fallecidos por COVID a 28. La peor cifra, por cierto, en tres meses. Además, crece la presión hospitalaria con 360 ingresos en 24 horas. Ahora hay 1.486 pacientes hospitalizados en Andalucía. Los comités territoriales de salud evalúan hoy precisamente la incidencia de la pandemia en cada uno de los municipios de Andalucía. 13 están en el límite de los 1.000 contagios por 100.000 habitantes a partir del que se impone el toque de queda. Faltan trabajadores de la hostelería. La patronal reconoce que tiene dificultades para encontrar personal y advierte del trasvase de empleados desde este sector a la construcción, donde hay mejores salarios. Comienza la vendimia en el marco de Jerez. Se prevé que la cosecha suba este año un 10% y se acerque a los 60 millones de kilos. También arrojará mejores resultados la campaña de la almendra en Córdoba, que ha elevado la superficie cultivada casi un 50%. 42 muertos al norte de Argelia, entre ellos 25 soldados, cuando intentaban rescatar a varios afectados por los incendios. En la isla griega de Eubea, los incendios siguen desbocados, mientras que en Italia las llamas amenazan parques naturales protegidos en Calabria, Sicilia y Cerdeña. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu te los ofrecemos a diario en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Así es, vamos a recordar a alguien que hoy cumple años con su canción Mar Adentro. Es solo un breve ejemplo, escuchen. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Después escucharemos más con Héroes del Silencio, seguramente ya lo han reconocido. Y es que Enrique Bumburi nació en Zaragoza el 11 de agosto de 1967, un cantautor aragonés, líder de Héroes del Silencio, como decíamos hace un momento, y actualmente con una brillante carrera de éxito en solitario. 679-40-200, estamos a 26 minutos de las 6 en punto de la mañana. Y del mar nos encontramos ahora con Bumburi y Héroes del Silencio entre dos tierras. Llámenos, los necesitamos a todos ustedes. Queremos conocer detalles de sus trabajos. Si están a punto de abandonar su casa o están saliendo por la puerta del garaje con el coche. Si se incorporan dentro de un rato o están volviendo, están regresando. Detalles sobre su trabajo, cuéntenlo. Llámenos. Esto es el Club de los Primeros de Andalucía. Puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar, ¡gracias! Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio, y a todos los primeros. Buenos días. Aquí José Pedro de Ventorres, caminito a Almerca para pelearme con el gallo granúa. Venga, vamos por el miércoles. Y buen día a todos. Buen día, hombre, buen día. Que me conocen. No te pelees mucho, hombre, tranquilo, tranquilo. Un saludo para todos los que están levantados y se van a trabajar. Y un beso muy grande para ti. Gracias. Para mi hijo. Gracias, gracias. Antonio de Olvera. Hola, Antonio. 24 grados ahora mismo. Bueno, no está un mal. Saludo para los oyentes del Club de los Primeros. Ahí vamos para Sevilla, hacia el día de reparto. Y a comprobar a ver si es verdad que la ola de calor llega también a Sevilla. No te preocupes que va a llegar. Un saludo para todos. A Sevilla, a Granada y, bueno, a toda Andalucía. Va a hacer calor prácticamente en todas partes. No os preocupéis que llega, ¿eh? Llegar, llega. Buenos días, Juan Antonio Jurado y familia. Buenos días. ¿Qué hay? Soy David, del Viso del Alcor. Hola, David. Estoy ahora mismo en San Juan del Puerto, que he llegado hace media hora. Sí. Vengo del Viso del Alcor. He cargado mi mercancía. De esto venta, vendo pollo elaborado de pies y demás, derivado del pollo. Y nada, felicidades a Enrique Bumburi. Me gusta, que ¿no? Que buen día a todos. Gusta. Un saludo. 22 grados, San Juan del Puerto. Seguro que te gusta, Héroes del Silencio. Música para conducir a estas horas. Uno más. Les deseo una feliz programación, amigo. Escuchándolo estoy en su gran emisora, Canal Sur Radio. Así es, Canal Sur Radio y RAI, Radio Andalucía Información. ¿Y qué hacemos ahora? Pues con Olga vamos a ir repasando los titulares de la prensa de Andalucía. Hola, Olga, muy buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿Ya? Estás? ¿Ya? ¿Voy? Sí, ya, sí, venga. Pues venga. Hoy no me preguntan nada. Hoy me has pillado tú a mí, fíjate. Sí, ¿no? Pues ya me voy a preparar algo, no te preocupes. Vale, para me vas a sorprender. Venga. Sí. En Diario de Sevilla, en la portada, lleva este suceso tan lamentable. Un hombre mata a tiros a su mujer en el Cerro del Águila y luego se suicida. Disparó varias veces a la víctima con una escopeta a la vivienda familiar. Y también lleva destacado este otro titular. Los contagios de sanitarios del SAS se triplican en pocas semanas. Dice que la variante Delta causa la infección de hasta 828 trabajadores en este servicio. En Sur de Málaga, la Junta licitará hoy las obras para la ampliación del Hospital Costa del Sol. También que un repunte en la última hora elevará al 70% la ocupación en agosto. Esta es una buena noticia, sin duda. Y jornada negra en Málaga con 14 muertos por COVID. Es una cifra récord desde el pasado mes de abril. En Diario de Cádiz, el crecimiento de las viviendas turísticas en Cádiz es imparable. La capital tiene 1.826 pisos con 8.000 plazas. Esto triplica la oferta hotelera. Y detenidos dos vecinos de Olvera al pertenecer a una red de estafadores, una banda de ciberdelincuentes que actuaba a nivel internacional. La Guardia Civil ha esclarecido más de 2.500 hechos delictivos. En Diario Córdoba, Interior cambiará la estrategia policial ante la violencia juvenil. Dice que el gobierno prepara una modificación del protocolo para atajar los crecientes delitos de odio. Y el consistorio cordobés impone cerca de 200 multas por infracciones con patinetes. Circular por la acera origina la mayor parte de estas sanciones. En Huelva, información. Huelva registra su primer muerto por COVID desde hace más de un mes. El fallecido es uno de los mayores de la residencia de ancianos de Aracena. También lleva que el puerto de Huelva cierra el mejor mes de julio de toda su historia. Alza de todos los tráficos que respaldan, dice este diario, la estrategia de diversificación. Y la fotografía, que coge cinco columnas, mejoras en la Ermita del Rocío. La Hermandad Matriz y la Diputación sustituyen elementos cerámicos de la fachada que estaban deteriorados. La Voz de Almería, la economía sale de la UCI, pero sigue en recuperación. Es un informe del Colegio de Economistas. Sus indicadores reflejan una mejora basada en la agricultura, en el mármol, en la construcción y el consumo. Y también lleva este otro titular destacado, Medio Ambiente. Almería es la ciudad española con la atmósfera más limpia. En Ideal de Jaén, 4.000 jienenses vacunados preparan las maletas para ir a la vendimia francesa el 23 de agosto Está prevista la primera salida desde Bailén al país galo. Se requiere, eso sí, la pauta completa de vacunación. Y por último, en Granada hoy los contagios de sanitarios del SAS se triplican en pocas semanas y también nuevo fuego cruzado en la capital por los cargos de confianza. Dice que el PSOE defiende los nombramientos de dos excomponentes de Ciudadanos como secretarios. Sigue el problema en el, como veis, en el Ayuntamiento de Granada. Estaba yo pensando en lo de los 114 euros de la subida otra vez del megavatio hora. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Los expertos dicen que por lo menos hasta febrero va a seguir subiendo de forma imparable. Estamos con más del triple de lo que nos costaba hace un año. Verás tú cómo cuando llegue febrero estará por las nubes. Si baja como está ahora, nos vamos a conformar todos. Claro. Porque lo vamos a ver normal. Sí. Que no lo es. Que no lo es. Vaya situación. Yo no sé cómo van a arreglar eso, pero es que yo tampoco lo entiendo mucho, ¿sabes? Yo es que tampoco lo comprendo, porque cuando se ponen a explicar, es por esto, por lo otro, por lo de... No llego muchas veces a comprender exactamente ese mercado, cómo funciona. Y además hay un detalle. En el mercado regulado, la tarifa nocturna empieza a las 12, pero a partir de las 10 de la noche, 9 o 10 de la noche, no estoy muy seguro, pero a las 10 de la noche, es una tarifa, digamos, normal. Entonces, cuando dicen, bueno, va a alcanzar a las 11 de la noche el precio más alto de la historia. Bueno, pero si no, pero tiene, sí, claro, si es si el, tarifa, la tarifa nocturna, ¿no? No entiendo nada, de verdad. No, yo tampoco, Pero ya verás que en febrero veremos esto normal. No tienen normal, interés en que sepamos realmente cómo funciona, creo yo. Mira que lo han intentado, que han cambiado de veces sí. El recibo de la luz. Oye, pero te voy a preguntar algo, Olga. A ver. ¿Tú duermes peor con luna llena? No, ¿o no? No. A ti te da igual. Verán, no me he fijado nunca, no sé. Bueno, es que por lo visto con colmillos no lo saben. No me salen colmillos. Guapísima, ni Olga. Nada. Olga Moya es un bellezón. Bueno, tú es que me quieres mucho. Hombre, por supuesto que sí. Te lo mereces. Se duerme peor con luna llena, dice un estudio. Los ciclos lunares alteran el sueño, según un estudio que publica Current Biology y que nos ha facilitado Europa Press. Así que luego voy a contar algo sobre eso. Pues sí. Los oyentes se pasa. A mí me fascina la luna, ¿eh? Me encanta. Sí, yo que paso los fines de semana en el campo, me encanta mirar al cielo y cuando hay luna llena es una pasada. Me puedo quedar un montón de minutos mirando mirando la luna. Olga Moya, que volverá con ustedes dentro de 16 minutos a las 6 de la mañana para contarles las noticias del día. Olga, gracias. Venga, a ti. Hasta ahora. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Vamos a ello. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Aquí cruzando Córdoba, 26 grados ya, a 5:40 de la mañana. Así que la ola ya se está calentando. Sí, sí. Que tengáis buen día. Buen viaje. Aquí el rutero de Ronda. Venga, cuidadito, Paquerito. Cuidadito, amigo. Venga, mío. A ser felices. Venga, hasta luego. Y además, ¿cómo se le ocurran los que van en las furgonetas? A ver si nos llama alguno y se lo preguntamos, porque según la ruta, van colocando paquetes al final de la furgoneta para no tener que remover toda la carga, y entonces planean la ruta perfectamente para ir soltando paquetes poco a poco. La verdad es que se le ocurran muchísimo y trabajan muchísimas horas al día, no cabe duda. Más llamadas. Ay, Juan Antonio, ha sido montarme en el coche. ¿Y qué ha pasado? Y escuchar a Héroe de Silencio. Que te gustan, ¿no? Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Me gusta Bumburi. Si yo supiera cantar con el arte que tengo, la dichachera que soy, iba a estar yo vendiendo pescado. Ibas a llenar estadios. Eso estaba yo de turné. Claro, de gira. Y yo de representante tuyo. Días. Qué calor. Sí, qué calor que se viene hasta la sierra el calor. Sí. Pero bueno, lo que toca el veranito. A ver. Son 10 de eso. Venga, un besito a todo el club, en especial a mi Juan Antonio. Ay, que muchas te gracias. Un cariño ya, chiquillo. Te llevo aquí. Ya de la familia. La patatita te llevo. Venga, muchas gracias. Vamos, venga, que me enrollo mucho. Un beso fuerte. Hasta luego. A 5 kilómetros se encuentra el Puente de la Gitana. El tercer domingo de mayo se celebra la romería de la Virgen de los Remedios con sus correspondientes toros de fuego en San Antonio y las fiestas de agosto. Con David Hidalgo nos vamos a un pueblo de Huelva, Arroyomolinos de León. Con acento. Adivina adivinanza, ¿qué pueblo es aquel donde la liebre no es un animal, sino un trapo? Pepa no es el nombre de una mujer, el alguacil no es el que trae el agua, sino que pica, y donde las dietas solo las siguen las mujeres que dan a luz. Quédese hoy con nosotros en un Arroyomolinos de León, pueblo frontera andaluza con Extremadura. Y vamos a ir desvelando las primeras incógnitas que hemos propuesto. Hemos dicho que la pepa no es un nombre de mujer. Escuchen lo que es la pepa y también la pepa, que nada tiene que ver. Una pepa es cuando se le da al cigarrillo, así, una calada, vamos. Sí, vaya pepa que le has dado al cigarrillo. ¿Y la pepa? La pepa es una traganta que se da cuando se tira uno, por ejemplo, al agua, a la piscina o algo, se traga agua, se queda así, una sin respiración. Vaya pepa que he dado. Hoy nuestra informadora es Encarnación Grande Caballero, que ha tenido el mérito de escribir un completísimo diccionario solo de términos y expresiones de Arroyomolinos. Y nos desvela palabras como esta, el tumbo, una cosa muy buena que acompaña a los potajes. Porque tiene muy buen tumbo. Un cocido de garbanzo con un tumbo bueno es lo mejor. Es lo mejor. Porque es la pringa, el tocino, la morcilla, la carne, todo eso es el tumbo. El tumbo, que no es lo más indicado para seguir una dieta, pero la dieta en este pueblo de Huelva poco tiene que ver con la grasa y el colesterol. La dieta es el periodo en que cuando se da luz, la cuarentena que se decía antes, también, se decía también la cuarentena. Son los 40 días que hay después del parto, pues se le dice la dieta, está de dieta, fulana está de dieta. Posiblemente la palabra emborricarse proceda de montarse en un borrico. Hoy día, esa palabra se usa para cualquier tipo de viaje. Aunque sea en avión, uno se emborrica. Tú te emborricas con nada, vamos. Nada más que ves que alguien va a decir, ay, pues yo me voy. Nada más que hay una feria en el otro pueblo. Ay, pues yo me voy. Te emborricas con nada, vamos. Eso sería porque antiguamente, como eso es lo que había, borricos y no había coches, pues se dice, pues voy a emborricarme. Hablando de borricos y de animales, en los bares de Arroyomolino, además de carne de liebre, se pueden ver las liebres en el fregadero y por los mostradores. A limpiar el mostrador, a limpiar las mesas, ¿eh? Una liebre. La liebre. Pero que es un paño. Se le llama el trapo de la valleta, vamos, lo que es la valleta. Trae para acá la liebre, que voy a limpiar la mesa esta que está sucia. En las casas no se dice nada más que la de los bares. Y de una liebre que no es un animal que no tiene nombre de animal. Escuchen qué es el alguacil. Alguacil le decimos a una araña que hay, unas arañinas que hay en las casas, que tienen unas patas muy largas. No sé, hacen así telarañas algunas veces en los patios, en los rincones. O sea, que tiene el cuerpo pequeñito, ¿no? Sí, y luego las patas muy largas. Ajá. Y eso decimos un alguacil. Y tampoco tiene nada que ver con ningún animal la palabra oreja mula, pero ahora van a ver que sí tiene un sentido metafórico. La oreja de una mula tiene cierto parecido con qué. La oreja mula es una lechuga que tiene una hoja muy larga y se le dice oreja mula, un tipo de lechuga. Esa sí tiene unas hojas muy lisas, se atan cuando ya están grandecitas para que se ponga el repollo blanco. Pues yo tengo sembrado este año oreja mula. El hospital de las palabras. Cada vez se dice menos, pero aún se mete miedo a los chiquillos con el tío Camuñas. Es lo que el hombre del saco o el mantequero en otros lugares. Pues el tío Camuñas siempre se le metía a los niños miedo. Va a venir el tío Camuñas, como no coma, va a venir el tío Camuñas. Yo no sé si ese personaje existiría o no. Siempre más o menos es un personaje imaginario. Sabía que... Aquí en Arroyomolinos son originales hasta para los colores. Lo que en otros lugares es un pescado, la quisquilla, aquí es un color. Quisquilla es un color que hay muy vivo, que no es ni naranja ni rojo, un color así muy llamativo. Es el color quisquilla. Hoy me he comprado un abrigo de color quisquilla. Es un color eso, muy vivo y que entre rojo y naranja, un color así muy llamativo. Dichos populares. Aquí tienen toda una gradación de tipos de lluvia. Una chaparrá es menos que un chaparrón, pero más que un chaparrón es una pampurriana. La pampurriana es que está cayendo tela. Está cayendo una pampurriana, es una lluvia, está lloviendo mucho. Más o menos como el chaparrón. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues lo que estábamos comentando antes, se duerme peor con luna llena, los ciclos lunares alteran el sueño. Y todo según un estudio de Current Biology. Si alguna vez lo han escuchado, o han escuchado decir a alguien, la luna me quita el sueño, que la luna nos roba el sueño, por lo visto no va desencaminado precisamente. Científicos de la Universidad de Basilea, en Suiza, han demostrado que los ciclos lunares y los comportamientos del sueño humano están conectados. Los resultados publicados en esa reputada revista, Current Biology, apuntan que aún hoy, pese a las comodidades de la vida moderna, los seres humanos todavía responden a los ritmos geofísicos de la Luna. Bueno, yo creo que no es de extrañar. El grupo de investigación dirigido por Christian Kajochen del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Basilea analizó el sueño de más de 30 voluntarios en dos grupos de edad en el laboratorio. Mientras dormían, fueron monitorizados sus patrones cerebrales y movimientos oculares y se midieron sus niveles de secreción hormonal. Los datos muestran que tanto la percepción subjetiva como objetiva de la calidad del sueño cambió con la luna, con los ciclos lunares. Alrededor de la luna llena, la actividad cerebral en las áreas relacionadas con el sueño profundo cayó en un 30%. La gente tardó 5 minutos más en conciliar el sueño y en general, fíjense, durmieron 20 minutos menos. Los voluntarios se sintieron como si su sueño hubiera sido pobre durante la luna llena y mostraron menores niveles de melatonina, una hormona que regula los ciclos del sueño y la vigilia. Esta es la primera evidencia fiable de que el ritmo lunar puede modular la estructura del sueño en los seres humanos. Según los investigadores, este ritmo circanular podría ser una reliquia de tiempos pasados, cuando la luna era responsable de la sincronización de la conducta humana. Esto es bien conocido por otros animales, especialmente animales marinos, donde la luz de la luna coordina la conducta, por ejemplo, en la reproducción. Hoy en día, otras influencias de la vida moderna, como la luz eléctrica, enmascaran la influencia de la luna sobre los humanos. Sin embargo, el estudio concluye que en el ambiente controlado del laboratorio, con un estricto protocolo de estudio, la actividad de la luna sobre los humanos es visible y medible de nuevo. ¿Ustedes piensan que es cierto? ¿A usted le afecta el ciclo lunar a la hora de dormir? Pues en 6 minutos serán las 6:00 de la mañana. Con todos ustedes hasta las 7, a punto de concluir precisamente nuestra primera hora. Manu Japón en la realización y que les habla, un placer desde luego, esperando sus llamadas, sus WhatsApp al 679-40-200, Juan Antonio Jurado. Desde tierras de Cádiz, el maestro Javier Ruibal pide paso. Nació hace 66 años en el puerto de Santa María. Ha recibido distintos reconocimientos, como por ejemplo la Medalla de Oro de Andalucía en 2007, el Premio Nacional de las Músicas Actuales, 10 años más tarde, el Premio Nacional de Cultura y el Goya a la Mejor Canción Original. Sí, yo me hice músico aficionándome a aquellos que me fascinaban y aprendiéndome lo que buenamente podía sacar y después ya me di cuenta de que realmente si en algún momento llegara a conocer a alguno de los que me gustaban tanto, pues lo primero que iban a querer es que les cantara algo propio, ¿no? Porque una buena copia, una interpretación de lo de ellos no sería lo mismo. Yo cantaba lo mismo una canción de Dylan que una de Serrat, que una de Milanés, que de los Beatles, por supuesto, casi todas guachu guachu, mal, sin saber muy bien lo que decía, porque yo era muy pequeño y no había tomado clases de inglés, pero sí, o sea, uno se aficiona así y luego pues tomé las riendas de esto y dije, venga, ahora haz tú lo tuyo. Y en eso estamos desde entonces, afortunadamente. Mira, un capricho casi de infancia, porque yo cuando me di cuenta de que era lo que más me iba a gustar en la vida, tenía 9 años. Y a partir de ese momento uno persigue su sueño, aunque estudié hasta la mitad de una carrera, luego, en fin, pero el asunto es que tarde o temprano las cosas se... Y mira, se cumplieron y aquí estamos. Palabras del maestro Javier Ruibal, Isla Mujeres. Con él llegamos a las 6 de la mañana, entonces, noticias. Para muchos, Javier Ruibal es un maestro de la interculturalidad y todo un referente de sensibilidad y buen gusto que reflejan sus letras. Por esto y por más, hemos elegido escuchar uno de sus clásicos del año 2001, momento en el que fichó por el sello discográfico 18 Chulos Record, grabando con ellos su sexto disco titulado Las Damas Primero, y que llegó a presentar en el ya desaparecido Vaporcito del Puerto. Las Damas Primero incluye 12 canciones de amor, como esta, Isla Mujeres. Subía el calor cuando pasaba por mi acera, todo el bulevar pudo quemarse en su candela. Hay una legión de sátiros y piratas que de bar en bar le gritan guapa. Me hago seguido de sus andares de pantera, peregrino voy donde lo ordenen sus cadenas. Que es un infierno la calle, si por fin la llevo por el talle. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres ser tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de la ti. Sobre su perfil un sol de cobre se derrama, la rosa de abril desnuda en medio de la cama se ha brindado a mí con un amor que desarma, nubla la razón y abraza el alma. Y era de esperar que yo esperara retenerla, pero todo el mar es poco mar para esa perla. Arde el bulevar y al borde de la locura, no soy yo quien va de su cintura. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio, y a todos los compañeros de la radio. Buenos días. Que nada, somos el equipo del Chicho, que vamos para arriba, para Yeste otra vez. 26 grados aquí en la Sierra de Segura. Menuda noche hemos pasado. Calorcita, ¿no? Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte, buen viaje, cuidadito la carretera. Aquí de Córdoba. Vamos a ver si echamos ardita. Y felicidades a Enrique Bumburi, de los Héroes del Silencio. Hoy es su cumpleaños, 6 de agosto. Sí, señor. Venga, un abrazo también para todo el mundo. Así es. Hasta luego. Lo hemos recordado a Enrique Bumburi, a este zaragozano de pro y a los Héroes del Silencio. Sí, señor. Parece que ha gustado, ¿eh?, la canción. No me extraña lo más mínimo. Temperaturas de este momento en Andalucía. Tenemos 25 grados. En el aeropuerto de Sevilla, idéntica temperatura en el corazón de la provincia de Huelva, en Alhosno-Tarsis. Y, por ejemplo, si nos vamos a la provincia de Almería, en el aeropuerto de la capital rondan los 29 grados, falta una décima para alcanzar esa temperatura. O, por ejemplo, en Roquetas de Mar, 24,8 exactamente. Noticias, y volvemos con nuestra última hora hasta las 7 de la mañana.